ahí está, dame aire que así sale el backstage, que a la gente le gusta, ¿viste? Cuando los artistas se están acomodando y todo eso, tomando lugar. Señoras, señores, 3 de la tarde, 15:15, y ya estamos con los Astro Bonzo, o estamos con el Matungo y el Ruso. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos los o en ustedes, representando a todos los Astro Bonzo. ¿Cómo está Astro Bonzo? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Venimos a invitarlos para una nueva velada rockera. Ustedes están rockeando todo el tiempo. Y a veces no, qué sé yo, es una cosa muy divertida. Roquean hasta en los sueños. No. Estos días, viste, de humedad, medio que se pone más complicado. Sí. Pero bien, pero bien. Pero bien roqueando seguido, o sea, sí, son una de las bandas que tienen mayor continuidad, que tienen una cantidad de fechas. Sí, siempre se persigue eso, de tener un ritmo copado, así de laburo, de presentaciones, de viajes, de proyectos, así que estamos contentos por ese lado. Cuéntenme que un poquito hasta acá, o sea, ¿cómo llegué? Bueno, los dinosaurios. No, ¿cómo llegaron hasta acá? Y me va a decir, no, vinimos en moto, la del remiso ya la hicimos. No, ¿cómo viene, cómo fueron las fechas y demás? Y después terminamos con lo que viene. Con lo que viene. Venimos de tocar el domingo pasado en el anfiteatro Humberto Benito en Rosario, que recién estábamos mostrando la foto. Ajá. Un festival a beneficio para una causa noble, ¿no? Que era juntar fondos para Mayra, que es una chica que tiene un problema de... ¿Cómo se llama? Una enfermedad... No noble de Herrera. Sí, muscular, no sé. No. Una enfermedad degenerativa, muscular, que tenía que hacer un tratamiento en China, que es una cosa bastante cara, muy cara, sí, muy zarpado sí, de cara. Sí, conozco el caso, sí. Ajá. Sí, ahí, sí, y ya es una primera parte del tratamiento y le faltaba la segunda parte para quedar 100% saludable, ¿no? Estuvieron ahí haciendo rock solidario. Ahí, claro, fuimos a colaborar por invitación de los amigos de los Sicarios, que son justamente una de las bandas con las que vamos a compartir escenario el viernes que viene. Ajá. Ellos nos ofrecieron ir allá y bueno, y allá también estaban los Cielo Raso, los Voodoo, los Bulldogs, todas vos. Bandas muy con mucho nombre, mucho peso de convocatoria que y se hizo, me supongo yo que las chicas, mandamos saludos de acá a todas las nuevas amigas y amigos que hicimos a través de ese viaje, que están debe estar escuchando por el Facebook, hicimos propaganda que íbamos a estar acá. Ah, mira vos. Ah, sí, qué bien. Sí, mucha gente copada, mucha gente con mucha buena onda y con mucha mucho espíritu, ¿no? Para una causa así copada como esa. También lo decimos siempre, ustedes los Bonzos son una banda de mucha ruta, de muchos kilómetros. Sí, también. Siempre están rodando. Y bueno, yo creo que eso lo habrán hecho con la idea de que sea un buen espectáculo musical y que también se le pueda colaborar con juntar unos pesos, ¿no? Y creo que las dos cosas salieron bien. Se juntó buena guita y las bandas estuvieron bárbaras. Así que y nosotros quedamos alucinados por la respuesta de la gente. Viste, en la foto se ve el anfiteatro lleno de gente. Hermoso, buenísimo. Además les tocó un día muy bueno, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, venimos de eso muy embalados con lo que es, con lo que el rock genera y lo que puede ayudar. Y bueno, ahora volver de nuevo a los antros, a la perdición. A la noche. Porque claro, eso fue un concierto, bueno, en el anfiteatro, pero de día, que fue toda una jornada así, o a la tarde. Claro, sí, empezó a las 7, terminó la noche. También se puede de día. También se puede de día. Y es, además, es muy loco porque hace un tiempo, por ahí, tipo 70, por ahí, los conciertos eran a la mañana. En cines, a la mañana. A la mañana, claro, ¿viste? Y era que se levantaban para ir a un concierto, una cosa hoy. O pasaban de largo, ¿no? Hay que ver. Bueno, algunos siempre hubo. No, pero viste que no era. No estaba como para echar las bolas. Claro. Para pasar de largo. Bueno, Rosario, ustedes es como el segundo lugar. Es decir, a Rosario van y vienen como al kiosco. Sí, eso está bueno. Que queríamos tener. Hay una autopista cultural ahí con Rosario. Sí, y los de hace un par de años que estábamos yendo más seguidos, que está muy bueno. Por suerte conocimos muchas bandas de allá. Claro. Y pudimos hacer toda esa onda de intercambio que de los dos lados nos interesa hacer y por suerte encontramos gente y banda buena, muy buena onda, buena gente que se pueden hacer esas cosas, ¿viste? Organizar y así ir mostrando cada uno en su lugar y el ida y vuelta. Más allá del ida y vuelta de los recitales, ahí queda buena onda y te va haciendo amigo con los chicos, ¿viste? Claro. Los Sicarios, que es una banda la que vamos a tocar ahora el viernes, Los chicos esos los conocimos cuando la primera vez que tocamos, la segunda, no sé, sí, fue uno de los primeros principio. Intercambios que hicimos con Rosario. Y mirá, ahí quedó esa onda. Ajá. Y siempre buscamos hacer cosas. ¿Y qué onda la banda? ¿Qué estilo tiene? Es un power trio, ¿viste? Ajá. En la onda de ponerle la referencia más inmediata, puede ser Divididos, pero tienen su búsqueda personal, tienen su personalidad, está muy buena la banda. Y bueno, también vamos a compartir el escenario el viernes con otra banda amiga, pero de Paraná, ¿viste? Entonces estamos haciendo como una especie de triángulo, Paraná, Rosario, Santa Fe, con la idea de ir rotando las tres bandas por las tres ciudades, ¿no? Hacer ese, el bendito circuito. Claro. El bendito circuito que también lo tiene logrado el folclore, por ejemplo, en este país. Sí, y sí. Como están en Estados Unidos con el blues y demás, es el circuito de armar los lugares, festivales y fechas. Y aparte somos bandas que trabajamos de la misma manera, así medio en autogestión y bancándola nosotros, así que está bueno. Claro, esa cuestión cooperativista también, ¿no? Claro. Lo que decía el ruso hoy, conocer gente, que la gente haga más o menos la onda, a lo mejor preparan una fecha, te invitan y después lo recíproco, lo mismo ustedes acá y los invitan y los bancan acá y ese ida y vuelta. Sí, es una cosa más común en estos tiempos, ¿no? Ayer nos preguntaban sobre las bandas que laburan de manera independiente, como que ya es raro saber que una banda firma para una multinacional, digamos, ¿viste? Ya casi todas las bandas están trabajando de esta manera en el país. Hasta las que son más históricas y conocidas. Sí, es como que algunos ya se bajan y más la onda indie, esta onda independiente. Es como claro. Totalmente. Antes el sueño era firmar un contrato con una discográfica. Claro, ahora es huir. Corporativa y eso. Ahora huir, ¿no? Porque ahora está la cuestión más de salir y tocar y con todo el tema MP3, digamos. Claro. El laburo está en salir y tocar, digamos. Recital, ir y tocar. Y esta cuestión de, mira, ya que están tocando el tema, yo se los tiro así, ustedes después más o menos lo bordean o lo abordan, depende. Esta cuestión de militancia del rock o una cuestión, digamos, política del rock, pero no política en términos electorales, sino política, es decir, ahora es políticamente correcto, está bien visto lo independiente. Sí. Y es más, ya lo corporativo, viste, es una cosa que bueno, pues cuando hace un tiempo era al revés. Si lo corporativo hubiese tenido un poco más. ¿Ustedes cómo lo viven a eso? ¿Cómo? Bueno, evidentemente ustedes han sido independientes. Sí, incluso. Pero eso en algún momento, obviamente, más con la trayectoria que tiene la banda, es un momento que salen esos temas, es decir, esas posturas políticas con respecto al arte, a la música que hacen ustedes. Sí, en realidad, hasta ahora, con el trabajo que venimos haciendo, va creciendo así la banda. No sé, se verá en otro momento. Claro. No, lo que tiene. Por ahí el tema es. No de si transás o no, con si tenés una oportunidad de crecer y tenés un respaldo de alguna exactamente cuestión más grande que te respalde, eso no va a ser tangible. Decir, no, eso no transo, no, loco. Claro, exactamente. Pero todo tenés que tener la oportunidad. No, me quedo en la llave, loco, no transo. Claro, lo que uno tiene en claro es la propuesta que tiene y para dónde claro, va. Claro, ser honestos con uno mismo, con ustedes mismos. Claro, sí, sí. Desde el arte, porque ustedes se toman el tiempo, es decir, igual, claro, para esto lo que tiene es que te involucra más en todos los procedimientos que hay alrededor de una banda, de grabación, producción, difusión, no sé, todo lo que te viene con ON, tenés que estar en todo, presentación, no sé, micrófono, todo, audición, claro, saturación, tenés que estar en todo, distorsión, bueno, no podemos terminar más. Y bueno, ese sigue pensando. Me pasaron dos o tres por la cabeza que más vale no. Eso, es más laburo, digamos, pero bueno, te involucra más y sabes más cuando llegado el día de mañana que se claro, pueda que no. La tener un poco más va a clara. Ser un poco más difícil que te pasen para el cuarto, claro, porque ya conoces todo el, que te hagan la, sería, claro, la felación sería de ese lado, claro. Así que la otra palabra. De ese lado, bueno, es un poco más laborioso, pero se disfruta mucho. Y con respecto, para seguir en la onda Sion, con respecto a la grabación, ¿cómo están ahora? ¿Están tocando este lo que, llena de rock? En producción, lo que estamos haciendo es ya terminado la filmación y la edición de un videoclip que es Regresame en sueño. De una canción. De una canción, Regresame en sueño, bien ruso. A eso sí, Bueno, pero esto tiene que ver también, fíjate cómo todo tiene que ver con todo. No, con lo que hemos hablado alguna vez, este espíritu en el cual todos aportan, porque no hay aportación. De aportes y de aportación. Alguna vez hemos hablado de quién compone, che, quién es, y es como todos van aportando algo. Claro, sí. El tema de la composición es una acción. Y bueno, y el tema de la composición, que además también el ruso. Acá, ¿no?, tenemos uno de los cerebros más grandes de Astrobones. Sí, señor. Hay que, incluso se puede hablar y todo. Contale las canciones que hiciste. No, ¿cómo están? Si hay algo nuevo, si están, hay algo en preproducción. Sí, en este momento seguimos mostrando el disco. Siguen componiendo, pero están tocando. Eso sí, hay algunas ideas nuevas, así que estamos en los ensayos, en preparación. Y eso se va a ir mostrando cuando estén listas más adelante, digamos. Pero en realidad, la ficha que tenemos puesta ahora es la edición del video y sacarlo a la TV y a internet y que se conozca un poco. La banda llegue un poco sin ir físicamente, que llegue a través de un video, que la gente conozca visualmente cómo la banda, la estética y toda la bola, y la canción, obviamente, ¿no? Sí, porque eso, relativamente el disco es nuevo, digamos. Y queremos darle un poco más de difusión a ese material, ¿viste? Claro, sí, por supuesto. Y sí, en la sala siempre nos quedamos haciendo cosas nuevas, ¿no? Sí, lo que hicimos últimamente fue un recital acústico, que eso también fue todo un cambio de esquema, ¿no? Porque una banda tan eléctrica, a pasar a versiones acústicas, fue una cosa media rara de imaginar, pero después cuando no queríamos agarrar la guitarra acústica y hacer el mismo riff que teníamos en la eléctrica, sería una cosa medio aburrida. Entonces tratamos de hacer versiones que quedaron buenas, Se trabajó ahí como un mes y algo para lograr eso y incluso nos entusiasmó bastante. Eso, digamos, te iba a preguntar, ¿es la primera vez que ustedes experimentaron eso? Hasta incluso internamente también, nunca antes habían estado Sentarse a hacerlo, sí. Hay veces que íbamos como venir acá a la radio con una guitarrita pero no todo un set, un formato acústico. Claro, con la banda no. Y estuvo bárbaro, estuvo muy bueno. Creo que lo vamos a repetir, eso va a estar bueno. Así que eso ya te da otra forma de laburo, ¿y ustedes de escucharse mejor, de escuchar la esencia de la canción, arreglos nuevos? Bueno, muchos de esos arreglos nuevos los incorporamos al eléctrico ahora. Mira lo que me encontré. Claro, totalmente, así. Guardalo, que puede servir. A ver, probá. Sí, como esa otra mirada del tema, después sumó. Así que este viernes se vienen algunos arreglos importantes. Este viernes también, va a haber. Ahí se van a incorporarse, sí. Ajá. Y algunas canciones muy viejas del primer disco que del primero, mirá vos, que lo fuimos a buscar a la discoteca porque ya lo teníamos archivado, viste, esta cosa de que, y pasa también en los medios, ¿no?, en las radios. Nosotros un poco en este programa tratamos de escaparle, siempre que hay un nuevo disco es como que estamos mediáticamente obligados a pasarlo del nuevo disco, y es como que los anteriores así se va armando, bueno, toda la obra de un artista. A propósito de obra, la banda Los Bonzo tienen ahora han incorporado exploraron esta faceta acústica. Ya en algún momento habían hecho esa cuestión relacionada con el cine. Eso lo volvemos a hacer en julio. Hay algunos cabos y cosas así sueltas que en algún momento se va a ir haciendo el entramado, ¿no? Lugares a los cuales ir y buscar ese. Hay una cuestión material de la numerología que es de tres, ¿no? Todo, viste, son tres cosas. Tres bandas, estamos hablando de tres ciudades, será la vencida. Y estos tres formatos: el acústico, el eléctrico, que es el que siempre hacemos, y este formato con audiovisual incluido, que esto en julio lo vamos a repetir otra vez acá en el Cine América. Así que está bueno esto del triángulo. El triángulo Bonzo. Ya no podemos hacer otra cosa más porque. Y no, hay que echar a uno. Ahí quedamos tres. Claro, o quemar todo eso a lo Bonzo de alguna forma, ¿no? Pero bueno. En algún formato, en alguna presentación. La idea es que tener cosas para hacer continuamente y estar produciendo, ¿viste? Y expandirlo, que es lo más difícil. Pero creo que estamos en un buen camino, con mucha energía, mucha pila. La banda está sonando bien. Y bueno, contento, ya te digo, eso que hicimos, lo pasó el otro día, el domingo en Rosario, nos puso mucho las pilas, más de la que teníamos, ¿no? que es un lugar que nos gustaría tocar siempre y ver toda esa manifestación. Después también en el lunes, martes, en los Facebook, en todas esas cosas estaban. Ahí hay un rebote importante también, ¿no? Con estas es genial. Redes sociales y esto acorta muchísimo. Sí, porque nosotros vamos, a poner el ejemplo a Rosario, vamos, tocamos y nos volvemos. Y durante la semana no sabemos si se habló, si qué se dijo. Entonces la página y todas las redes sociales como que nos reflejan un poco y nos tienen en contacto con toda la gente. Ahí nos enteramos. Enteramos que no fue bien. Claro. Sí, más vale enterarse así, ¿viste? Y... Por suerte, cuando tocamos pasa eso, digamos, que se agregan contactos, se acerca gente, entonces eso también te pone pila, ¿viste? Para... Que te lo digan en la cara o en el Facebook, claro, pero no a tus espaldas. Claro, es el tema. Claro, está así muy bien. Que... Esa también es una gran herramienta, ¿no? Ustedes la ganan. Imagínate, sí, la estamos motivan, están ahí, ¿no? Porque también hay que estar, ¿viste? Un poco, contestar, sí. Subir alguna imagen. Trabajo de prensa que algunos que laburamos más en la compu y entonces estamos todo el día sentados ahí, tenemos más contacto. Él a lo mejor no, él hace cámara en un canal, imagínate, ¿no? Claro, no puede desviar la atención de y no de ahí, sino no es aconsejable al menos si no pierde el laburo. Claro, hablábamos los otros días de la invasión y esto es solo el comienzo de estas el nuevas... flaco vende ropa, bueno, el flaco por ahí sí, porque por ahí tiene un sí parás. Puede ser, viste que se publicita mucho también, ahora anda vendiendo ropa, ¿dónde debe andar? En el San Facebook Justo, se publicita ropa, te aparece por ahí, te cuelgan ropa interior en el muro, cosas sí, así. El flaco tiene esas cosas, ¿viste? Pero tiene esas cosas de buena onda con las chicas porque le habla de ropa interior. Pasa que es el frontman. Claro, sí, bueno, pero mi viejo también es frontman y no anda con una valija con corpiño. Pues. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Sí. Aquellos eran los varones del tango, ¿viste? Estos rockeros de ahora, ¿viste? No usaban gomina, ahora sí. O sea, hay una evidente crisis de valores, sí, Gustavo. Sí, a francesan, para decirlo de término sutil. Russo, contanos acerca de Tibio Manantial. Sí. Contanos todo de esa canción. ¿Cómo, acá en esta radio, en este programa, son fan de ese tema. Yo doy fue. Donde voy, me dicen, che, escuchamos ahí en Tango Fatal. Es uno de los temas que no está dentro del grupo de los más rockeros del disco, digamos, porque hay como tres tendencias en ese disco, ¿viste? Tenés los más fuertes, más rockeros. Sí. Después tenés otros más rock, más canciones, y esos son más tirando acústicos. Tienen ahí dos, que más es Tibio Manantial, claro, Tibio Manantial y Luz Amarilla, que le dan otra onda al disco. Que era una faceta, cuando escuchamos el disco, nueva para nosotros, claro, de los Astro Gonzo. Ahora ya la conocemos. Y canta él. Claro, tenía. Además fue como una nueva dimensión la banda que descubrimos. Por ahí lo canté yo, digamos, porque primero que me... Le vamos a sacar el disco solista del Russo también, con un momento. Que pensamos que por ahí le daba otra onda a meter un tema, que lo cante otro, que no sea el flaco, como que le daba otro color adentro del disco. Como Pescado Rabioso, que cantaba a veces León, algún tema. Él tendría que ser León. Y ellos no cantan. No iba a cantar yo porque la cagamos. No. O el mono, imagínate. Si canta el mono, estamos fritos. Y ya esos temas, siempre con él nos mostramos así canciones y otro tipo de temas que no sean, viste, la faceta más rockera. Claro, lo clásico, lo conocido. Y en este disco, no hay caso. Volvemos a darle. Claro, no, por supuesto. Pero en el camino quedan cosas que están muy buenas de no perder. Es un recurso más. Claro. Está y bueno. No queríamos dejarlo pasar en este disco. Teníamos la idea de hacer un paisaje así más sonoro, ¿no? Exactamente. Que eso tenga valles, entonces, claro, entonces él tenía ese tema, yo le mostré este, como que empezamos a buscarlo por ahí, a darle ese, lo que dice él, y encajaron esos temas, quedaron bien ahí, y dijimos, bueno, listo, entran en el disco, grabémoslo. Contame del mensaje, ¿qué quisiste decir a la humanidad con ese tema, con esa letra? A vos no te voy a contestar nada. No, pero. Sí, pero es a Gustavo, la gente, no, Gustavo. No, porque no sé si lo querés decir, ¿viste? Que... Ah, no, vos preguntame lo que vos quieras. A él no le voy a contestar. ¿Qué le querés decir nada a la humanidad con el mensaje de esa canción? No, porque viste que hay artistas que dicen, bueno, no, que no quiero revelarlo. No, pero por ahí hay un indicio, un acercamiento de lo. Es una, ese tema, como lo dice, su letra, como que el tibio manantial. Da para varios entendimientos, te digo. No, por eso digo. No sé cuál entenderán cada uno, que está bien también. Claro. Pero es una cuestión más de la búsqueda de la tranquilidad y de la quietud, un poco de la mente. Que por ahí uno tiene esos momentos que está bastante atormentado por miles de cuestiones que cada uno sabrá. Y entonces como que desea ese momento de quietud, que venga, que está relajado. Se ve que le llegó, porque el tema es tranquilo. Claro, y es lo que transmite, por eso es algo que funciona 100% y es, bueno, es evidente que su arte y su música es honesta. Es una de las cuestiones, en un momento, y además llega en un momento tal cual, en un momento en el cual todos lo necesitamos. Hoy hablábamos, y aparte es una realidad de siempre, y se relaciona con esto de los SMS, de la tecnología y del ritmo de vida moderno y demás. Hablábamos de lo difícil que es, para sobre todo para nuestra generación, estar un momento, pasar 30 minutos, media hora desconectados. Desconectados de todo, de sin ruido, sin radio, sin música, sin televisión, sin electricidad, sin mujer. Bueno, depende de las cosas que a cada uno le hagan ruido. El concepto oriental de la quietud de la mente, decir, bueno, y dejarme llevar ahí en esa paz. ¿Viste? Que tenés que preguntarle, va largando. Este la tiene. Sí, no. Mientras no me pregunté de fútbol, te contesto cualquier cosa. Y si le arrimás un vino, no te imaginás cómo se pone a hablar. Hay todo un manantial acá para descubrir con el ruso. Hay algunos mensajes que están llegando de los oyentes al 155-476-100. Espera que lo tenía por acá. Che, hay algo que está fuerte acá. Un auricular, un retorno. ¿Cómo consigo el primer disco de Los Bonzo? Dice Pablo el Remisero, quien además les envía saludo. La historia de Pablo es un oyente, un remisero. Pablo el Remisero, qué miedo. Que escucha el programa, escuchó los temas a través de la radio, le gustó, le copó y empezó a buscar el disco. Y de algún, sí, lo consiguió de algún modo. De acá creo que lo mandamos a la página o a los lugares en los cuales están los discos, y de algún modo lo consiguió, lo escuchó, le voló la cabeza, se hizo fanático y ahora quiere conseguir el primero y les manda saludos y está escuchándole. Un abrazo grande para Pablo. ¿Pablo o Pablo? Pablo. Pablo el Remisero. Y ¿Qué hacemos? ¿A la página? Sí, el correo de la página. Sí. Yo no sé si mandar archivo acá, si se puede mandar archivo, dónde están los discos en venta. Y nosotros decimos que en las disquerías, en los lugares de siempre. Claro, en las galerías, ahí enfrente de las plazas. Sí, en las no corporativas. Claro, ¿no? Unas cosas más, coloniales. Claro. La galería colonial, ahí está. Ahí adentro está, que es Mega Fuerza. El Mega Force, sí. No, suele pautar acá, suele decir. Y en Paraná está en Rock y Poder. Rock y Poder en Paraná. Rock and Power. Y ahí los pueden conseguir los dos. Si no, en la zona norte está en, ¿cómo se llama? La Quinta Rock. Allá en Aristóbulo del Valle. Pero en la página escribe y nosotros enseguida. Y en la página también ustedes tienen astrobonzo.com.ar, sí, tal. Demora más. El Astrobonzo Express. Sí, demora más porque de ahí a que uno encare. Pero llega, llega. Incluso y en los recitales también se conoce el ruso. También. Primero sí llevan las dos. En los recitales siempre vamos con el... Esa es, Pablo, andá a los recitales y ahí están todos los discos y toda la voz. Se lo compran ahí en la entrada o a la salida. El viernes en la llave. Ahora cerramos con eso. Que además es la mejor forma de... A mí me encanta comprar discos en los recitales, en los conciertos. Hay muchísimos, de muchísimos artistas que en las disquerías no se consigue, por general, que no es masivo industrial. No se consigue, y además está buenísimo porque vos fíjate que, pero grandes artistas que también están en todo el país, los tipos van y ponen su puestito ahí, está el cuñado, el primo, alguien con las remeras, con todos los discos y los vende, y está buenísimo porque eso le queda prácticamente completo o líquido al artista, en cambio después el resto se lo come toda la cadena y sí, le tonguean unos cuantos, claro, y va a parar a las plazas. Bueno, aguante Astro. Queremos fecha en Capital urgente, dice el Tano. Ya estamos. Listo. Aguante Astro y fecha en Capital. Estamos saliendo para allá. No, la idea es... En Capital Federal, para que me quede colgado, pero no, en Capital Federal. Ajá. Bueno, la idea es ir llegando de a poquito para aquellos lados. Manda saludos el flaco de San Justo que está escuchando. Ah, estaba en San Justo, ¿viste? Mientras vende corpiños. Mientras está con la caja llena de corpiños. Parece que está mirando un catálogo nuevo, una cosa sí. Así. Bueno, podemos decirle a las chicas que también vayan ahí a encarar al flaco que, aparte de disco, también vende corpiño, no sé yo, no sé. El corpiño de Astro Bonzo. El corpiño, el Astro Corpiño. El Astro Corpiño. Todo el Astro Bonzo Underwear. Sí. Con la llamita, ¿eh? Claro, es en buena. La zona de los timbres. Te llena de rock. Claro, sí. Para sí. La tanga de Astro Bonzo. Para Matungo. Uy, bueno. Ejemplo de crecimiento creativo. Abrazo grande. Tu viejo. Libertad. Ah, mirá. La libertad. Qué grande, ¿eh? Bueno, qué bueno que se vea que ha crecido uno. Por algún lado. Maldita sea, yo que me cuido. No, muchas gracias. Libertad de ser alguien conocido. Siguen los mensajes. Estos son los que hablaron ustedes, ¿no? Sí, eso es lo que dijimos. Llamen. Le dieron una tarjeta. El mono. Se mandó un mensaje. Bueno, y nos van contando en tanto cómo sigue todo esto, es decir, cómo sigue próxima fecha y cómo siguen los proyectos, además. Bueno, después de lo que te decíamos, esta fecha, la semana que viene o la próxima estamos estrenando el video de promocional del disco, que es el corte de Regresame en Sueños, que es una producción que se hizo acá en Santa Fe y que tiene una estética bastante copada, un poco psicodélica, un poco onírica, acompañando a la canción. Y que bueno, eso va a empezar a rotar de a poco en los canales de la zona y en los canales más del país, ¿no? Uh-huh. Y de afuera también, con un alcance más masivo. Uh-huh. Pará, a ver. Hoy por hoy, si vos ponés Crónica TV, ahí no, los goles, y se escucha ese tema de fondo. Pasa que no sabe, la gente no sabe que somos nosotros. Ah, mirá vos. Pero es una cuestión media subliminal que estamos haciendo de a poco. En Crónica TV. Sí, en Crónica siempre vas a regresarme en sueños, en los cortes, en el estado del tiempo, en una pausa. Ajá. Y yo lo escuché entonces. ¿Viste? Yo lo escuché. Sí. En un momento yo. Y vos dijiste, ¿serán? ¿No serán? Yo lo escuché. Sí, no, porque Regresame en sueños lo conozco. Yo lo escuché, mirá vos, pero lo que pasa es que no me acordaba de eso. Mirá vos. Y eso fue un primer paso que dimos, una aproximación como para meternos en los medios más grandes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora va acompañado con imágenes. Ajá. Así que seguramente vamos a estar en algunos canales de música. Mirá vos. A nivel esa país. Es una buena forma de difusión. Lo que pasa es que, claro, no seguro se conoce sí. Quiénes son los artistas. Claro, y queda demás. Como un anónimo, pero si que esté la canción. Pero que esté la canción por sí la misma, digamos. Está claro. En el oído. Yo recuerdo también que muchos artistas sonaron así en los resúmenes, cuando se hacía el TN Deportivo, y se claro. A la una de la tarde. Totalmente. Y había bandas así. Uh-huh. Había bandas así que sonaban. Sí, son. Que después son muchas caminos. Trascendieron, muchas fueron conocidas después. Claro. Bandas bonaerenses y demás comenzaron por ahí. Bueno, en Rosario también abrimos siempre un programa que se llama Argentos, que es una radio TL de allá. Ajá. Es muy escuchada, una radio rockera muy escuchada. Y el Pato, que es uno de los directores o uno de los capos de ir a radio, ¿no? Nos ofreció hacer el single de entrada del programa y bueno, hicimos Te Llena de Rock, pero con Argentos Te Llena de Rock se llama el tema, ¿no? Pero la versión de... Y cambiaba un poquito la letra, así que tuvimos la suerte de ir acá al estudio de grabación y que estén todas las pistas como la habíamos dejado cuando lo grabamos. Así que lo cambiamos un poquito la letra con el flaco y... Ajá. Salió como piña. El otro día se reconoció el tema. Cuando tocamos ya se reconoció. Así que hacen singles también ustedes. Sí. Singleros. Ah, mirá qué bien. Acá te dejo una planillita con algunos costos. Claro. Vamos a hacer uno que se llame Tibio Tango Fatal. Si querés, te podemos hacer uno. Claro. Sí, para la temporada que viene. Producción. Arriba nuestros amigos Astro Bonzo, de parte del Flaco de Médula. Ah, mirá. Qué grande, Flaco. Un abrazo grande, Flaco. Después te devolví la guitarra un día de esto. No, ya se la devolví. Un día me pidió una guitarra. ¿Sí? Le pedí una guitarra y la tuve como un año. Pero bueno, sirvió. ¿Van a presentar el video en lo de Anabel Ascar? Es una posibilidad. Lo queríamos reservar para arreglarlo con el bombo de platillo. Puede ser. Bueno, algunos mensajes más de los amigos. ¿Vos qué decís? Yo voy. Si no tengo problema. Es un gran medio de difusión, te digo que es un gran medio de difusión. Sí, pero en la vela todavía no. Capaz que dentro de 20, 30 años, cuando estemos dando catinga, ahí sí. Por ahora no nos da el cuero. Libertad. Sí. Freedom libertad, Flower. Libertad, ¿no? Freedom Flower. Ah, Freedom Flower. Freedom sí, Flower. Una vieja amiga de. Saludo a Libertad y Freedom Flower. Recuerdo del bar de Gustavo acá en Calle 25 de Mayo hace 49 años. Le enviamos un saludo entonces. Ahí un está. Beso grande. Estos son códigos que entre ellos se entienden para que no haya confusiones. Sí, una amiga de hace muchos años. Bueno, y entonces la presentación, ¿cómo sigue todo esto? Pero inmediatamente, próximo show. Bien, ese de viernes. Pasado mañana en la llave. Con repasame todo el afiche. Vienen. Los Forjada, que es una banda de Paraná. Ajá. ¿Qué onda? No sé, yo no le puse el nombre, pero bueno, es una onda rockera más tirando, viste, con covers de La Renga. Hace poco estuvieron tocando con el bajista de La Renga por acá. Ah, por ahí más va. Hard rock. Y blues y más hard, qué sé yo, ¿viste? No, jarrón, más hard rock. No, jarrón va de, o garrón sería otra cosa. Garrón es otra cosa y jarrón es otra cosa. Y pasame el jarrón es otra cosa. Y los sicarios también, que son un power trio. Y estos chicos que dijiste de Rosario, que es un power trio. Bueno, sí. Lo relacionamos. Todo con muy rockero anoche, así, pero, ajá. Todo rockero. Todo rockero, un lugar rockero, precio rockero, y cerramos la noche nosotros ahí en la llave. Uh-huh. Lo que sí recomendamos que vayan temprano, ¿no? Porque va a ser una jornada bastante extensa, claro, porque son tres bandas. Son tres bandas. Y bueno, hasta las 2 de la mañana dejan entrar gente por las disposiciones de la municipalidad, claro. Sol dice que acaba de hablar con Anabela y que los espera mañana. Okay. Ya está todo hecho. Listo. Así que salen para allá, o de algún modo. Mañana hago mi sketch de Cacho Castaña. Claro. Y a Cacho Castaña ahora. Y a propósito, covers. Bueno, ustedes están. Siempre hacemos algunos guiños, algunos amagos. Presten un poquito de Zeppelin ahí, pasa sí, algo. Sí, ¿no? No, nunca hacemos muchos. No, covers. No un cover, pero no. Sino un pasaje dentro de un tema o algo así. Ajá. Nos gusta más. Muchachos, en realidad, empezame el sueño. Claro. La minita era del flaco. ¿Qué minita? ¿Qué minita? ¿De qué? Si eso habla de la paz mundial, no habla de ninguna minita esa canción. Ah, ¿de qué habla esa canción entonces? Ahora ya que está. La unión entre las personas y la paz mundial. Punto. Bueno, cada uno contesta la idea. Claro, bueno, cada uno. ¿Y? La música está en el aire. Cada uno lo que tiene de hermoso la música es que cada uno tiene, le da su interpretación. Puede hacer sus interpretaciones. Claro, totalmente. Uh-huh. Uno tiene un mensaje y después cada así uno. Así que esa canción originalmente, yo también te digo que había agarrado para otro lado. Claro. No para la paz mundial, no sé si, pero para otro lado. Claro, una mina que tenía insomnio, una cosa así. Yo lo había agarrado por algo más onírico. Claro, bueno, sí, es así en realidad. Ajá. Pero no es alguien en particular. Como por alguien es que le hackeaba un sueño, o sea, alguien que se le metía en... Claro, sí, totalmente. Sí. Tiene una cosa así media que... Una historia de amor alternativa, digamos. Ah, mirá vos. No en la realidad. No en la realidad. Claro. Es fuerte, fuerte. Y más allá de este mundo. Más allá del mundo material. Claro. Imagínate, Gustavo, lo que puede llegar a ser eso. La cantidad de recursos. Sí. El inconsciente en estado puro. Claro, sí. Así y la es. Virtualidad y todo eso. Sí, claro, sí, está sí. Más allá de la vida y de la muerte. Por ahí dice que el vago estaba muerto también, ¿viste? Así que. Claro. No es joda. No, es el umbral. Sí, no, son temas. No dan para tocarlo a esta hora y con mate. No, imagínate. Hola, mate solo. Las chicas de Pujato, bueno. Y Colo, estamos escuchando la radio por internet. Qué grande. Nos escuchamos por primera vez el domingo en Rosario. Unos grosos, la rompen. Desde acá les hacemos el aguante. Qué grande, sí. Besos. Esas son una de las chicas que aparecieron después del recital de otro día, sí. Re buena onda. De Pujato son esas. De Pujato, sí. Sí, re buena onda. Están escuchando por internet, les enviamos un saludo. Bueno, un beso buena, grande. Buena prensa hicimos con los Bonzo también. Hicimos, me parece que nosotros hicimos prensa a ustedes. No, bueno, una mano lava la otra, no hablamos del cooperativismo. Somos un buen equipo. Claro. La X y Astrobonzo, un solo corazón. Viste cómo es. Bueno, y entonces, ¿cómo sigue esto? ¿Cuál es la próxima fecha? La próxima fecha es la que hacemos con la X, acá en la puerta de la radio. Un juguete. Bueno, viernes, por una sonrisa. Viernes, claro. 22 horas, La Llave, Boulevard y Mitre. Uh-huh. Pero más arriba, vamos. Viernes. Viernes, 22 horas en La Llave, sí, acá en Santa Fe. Con más rock. Después de esto, ¿qué hacemos, Ruso? Después tenemos... nos vamos a Rosario de nuevo. A Rosario de nuevo, sí. Ah, bueno, ahí tenés. Bueno, en el medio... Luego a Rosario. Claro, en el medio va a estar el lanzamiento del video. Y después volvemos a la fecha de nuevo. El primero de julio en Rosario, en el Café de la Flor. Ajá. Ya están avisadas las chicas que... Uh-huh. Tienen que estar presente ahí, y los muchachos de Rosario también. El 2 de julio nos vamos a Sunchales, uh-huh, al otro día, allá para el oeste, allá para el lado de Córdoba. Uh-huh. Y después tenemos el 7 de julio, acá en Santa Fe, uh-huh, el ciclo de cine y música en el Cine América, como uh-huh, el año pasado, música uh-huh e imagen. Uh-huh. Un show distinto, digamos, otro show distinto. Uh-huh. La agenda completa, che. Y después tenemos, agosto, tenemos... Ah, no, fines de julio tenemos Paraná. 29 de julio. Ajá, en Paraná con esta gente de Forjada, como tocar allá. Ajá. Y después ya agosto venimos acá con Vudú en el cine, uh-huh, en la sala con Vudú acá, Luz y Fuerza. Ese va a estar bueno. Con el ministro de Economía van a tocar, qué bueno. Totalmente. Sí, no sé, toca la guitarra con los dientes. Claro, sí, toca, sí, viste, que sí, es rockero. Sí. El tema es traerlo más o menos en estado de sobriedad. Guarda las chicas con Vudú. Claro, sí. Y después venimos. Nunca imaginé que iba. Bueno, después, ¿qué nos queda? 27 de agosto. ¿Qué capo? ¿No tenés por ahí? Sí, nosotros, 25. ¿Qué dijimos? 25 de agosto. Mutuamente, nos vamos. 25 de la agenda. 25 de agosto también, allá en el Juan L. Con 27 los muchachos. De agosto, 27. Con los. Lo que pasa es que él es el guitarrista. El guitarrista nunca sabe la fecha. Los claro, nunca saben la fecha. La droga. Están siempre quemados. Y... Comen mucha droga. Claro. Los guitarristas comen mucha droga. Y suben a una camioneta con vidrios polarizados. Nosotros empezamos bien la nota, estos mate tienen algo, acá en la radio. Tienen rock. ¿Cómo esa frase? La frase, y ahora cuando lo dejas así en suspenso. ¿Cuál de todas? Esa que tenés una ahí. Este programa está en suspenso, todo esto está en suspenso. No se sabe. ¿Viste la frase que tiene esa voz así de... Yo me entrego, te digo. Agarrás en la oscuridad. No, por eso tenemos las luces bien encendidas. Y te diste cuenta que fuimos a buscar nuestras reservas de yerba. Bueno, los Bonzo, bien, un saludo. Ahora con esto cerramos ya. Viernes 22, acá. Exacto. Después todo el derrotero, todo eso va viernes a estar. Viernes 19, 22 horas. Publicado en la página, ¿siguen publicando en la página? En la página, más Face ahora. Astrobonzo. Bueno, pero están en el Facebook a full. A full, sí. Ajá. Busquen, ¿no? Astrobonzo, el de Astrobonzo que tiene las mayúsculas. Astrobonzo en mayúsculas, porque hay varias páginas y varios grupos que la gente por ahí va armando, uh-huh, pero los oficiales son los que tienen los loguitos y que wow, en mayúsculas. Mirá vos. Sí, porque por ahí... Ya entraron en esa etapa, ¿no? De que haya algunos que no sean oficiales. Claro, sí, por suerte sí, es una buena onda, pero por ahí la información posta, la que sale de la banda, es la de los oficiales, esa de los oficiales. Con la gorra, claro. Sí, además si hay otros Astrobonzo, así que sé yo, no sé, que están con una base de rítmica eléctrica, sí, y sí, con muchos teclados por ahí, calzas, no, eso no son. No, eso no son. Son los que están con mayúscula. Y bueno, saluden a la gente, a toda la gente. Bueno, a toda la gente que está escuchando a través de la radio y a través de internet. Como siempre, la banda agradecida del apoyo, a la gente que nos sigue desde hace mucho y la gente que va apareciendo ahora, sumándose. Que a la banda lo fortalece mucho saber sentirse acompañado por público en varios lugares de la región, y entonces cada vez que viajamos y hacemos las movidas que hacemos para llegarle a cada lugar, nos llena de rock a nosotros. Uh-huh. Y prometemos otro show fogoso como los últimos que hemos estado teniendo. Sí, este viernes acá el que pueda venir la va a pasar bien, sinceramente, porque venimos muy embalados últimamente y esto va a ser ahí en La Llave, es como nuestra casa, así que vienen con buen training. Claro, y aparte vos llegás ahí, es un lugar para escabear y para entonces claro, ahí tocamos último, así que imagínate que se va a poner lindo el clima. Uh-huh. Vos estás invitado, obviamente, con Martín y toda la audiencia. Señoras, señores, fueron los Astro Bonzo, el Ruso y el Matungo, y estaban todos conectados en realidad, el Flaco también a la distancia, y el saludo para también el Mono y para los Astro Bonzo que pasaron por los tangos fatales de la X. Gardel y Lepera con Bortudos. La X. La X. Música. Música y más música. Radiofrecuencia activa. La X. 107.3. Radiofrecuencia activa. Radiofrecuencia activa. La X. ¿Para qué más?